estar junto a mí, no está mi amor, no está. Ahora el sol naciente del sol que ya no está, un sol que ya no alumbrará, no alumbrará. Si nunca volverás, yo me iré muy lejos, sabes, de hogar donde a ti yo te pueda olvidar. Voy a olvidar el sol naciente y no recordarte más, si ya no he de tenerte, no quiero recordar. Pero tú no estás.